olla, pero queda la otra, la del fuego eterno. No hay más olla. La gente no va a hacer huelga, vas a ver, van a venir con pancartas a todo y van a hacer quilombo. ¿Y por qué harían semejante cosa? Y porque necesitan la olla. Hasta las últimas ollas parecía que no. No, pero todavía no se dieron cuenta. Vas a ver cómo van a empezar a sufrir, como cuando si te separas de una pareja o algo por el estilo. De hecho, ya hay gente que dijo que no, la olla no murió. La olla no murió, pero lo vienen diciendo hace tiempo y los brazos y pero por ahí es verdad. Las caritas. No, por ahí mutan, por ahí es verdad. Qué sé yo. Veremos. Por lo pronto, hace un par de semanas estuvimos como olla, dos, en el festival por los 43 de Ayotzinapa. Sí. Se cocinó, dice que quedó muy copado y todo, pero para la vuelta, de nuevo el mismo problema, tuvo José Luis solo con las cosas para cargar, ¿viste? Qué lindo. Con el fletero. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista es lo que estamos diciendo, no podemos cargar todos los pocos que somos, pocos hombros. Con tantas cosas, claro. Que poner, se haga si hay... Poner el cuerpo. Claro. Bueno, 18 y 20, arrancamos más tarde porque estaba Espantarrejas, un programa que nos gusta y que lo escuchamos solo porque está antes que el nuestro, si no nos olvidaríamos, porque somos así. Está bueno. 5 de octubre de 2015, importante decir la fecha, 17 grados. 17 grados. Ponele. Ponele. Alguien me decía estos días, mi vieja, entre otras personas, sí, que escuchaba mucho el ponele en la tele y en las conversaciones y todo el tiempo, ¿no? Ajá. ¿Y bueno, de dónde vendrá? Qué sé yo, vas a ver. Ponele, qué sé yo, de cualquier lado. Alguien lo repitió. ¿Dónde venía copado? ¿Dónde venía, qué sé yo? Y pero hay gente que estudia esas cosas y sabe de dónde viene. ¿Sabrá? Ah, podemos googlear entonces. ¿De dónde viene copado? ¿De dónde viene Mató Mil? Mató Mil. ¿Te acordás de Mató Mil? Era muy fuerte eso, ¿eh? Yo no sabía a qué se refería, pero era algo muy usado. Sí, sí. Supongo que en el ambiente rock, no sé si en todos los ambientes sociales. Era en Isidoro Cañones, lo leía yo cuando era chiquito. ¿También en Isidoro Cañones? ¿En serio? Claro. ¿Mató Mil decía? Es de la crema, sí. ¡Wow! El Playboy porteño. Mirá vos. Con el tío Coronel. El Coronel Cañones. Qué loco esa historia, ¿no? ¿Qué nos habrán querido decir? O moldear, ¿no? ¿Qué ideología hay atrás, no? Y pero tenían un indio, ¿viste? Estaba Paturuzú. Tenían un indio que era súper poderoso. También era millonario. También era millonario. Eso era lo más loco de todo, ¿no? Tenía muchas tierras. Claro. ¿Qué será de la vida de Paturuzú? ¿Estará en el acampe Copiwini? Andás a ver. ¿Lo habrán desalojado para sembrar soja? Sí, ¿no? Y andás a ver, él, porque nunca decía de qué zona era, pero sabíamos que era del sur. Era mapuche. De Huelche decía él. Bueno, claro. Pero bueno, en esa época, mapuche, en lo general sí. Y tenía su familia también, que era muy loco también, ¿no? Lo desalojaron para hacer fracking. Y eso sí puede ser más potable. Ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, no sé hasta dónde llega la soja ahora, ¿vos tenés idea? Hasta Neuquén llega, ¿no? Y parte de Río Negro, ¿o no? ¿No? Difícil. ¿El clima no le da? No. No vi que haya. Pero en Río Negro debe haber, porque es pegado acá a Buenos Aires, un toque debe haber. Supongo que no en el desierto. Otra vez estaban hablando de que iban a producir soja adaptable a los diferentes climas así jodidos. Uh-huh. Creo que hasta Cristina lo dijo un día. Cristina lo dijo. Y eso viene con un... Venía con un engañito. Argentina, los científicos argentinos del CONICET generaron una soja que se banca el frío. Ajá. Modificada genéticamente. Uh-huh. Y la idea era patentarla. Entonces, si el CONICET patenta una especie vegetal, uh-huh, entonces las que tienen patentada Monsanto y demás, hay que reconocerles la patente y pagarle millones. Apa. Mirá. Por eso estaba contenta Cristina. Fue cuando presentó a Monsanto en Malvinas, Argentina. Ajá. Que él la dijo. Venía todo el paquetito armado. El tema es ese, la Argentina se negó a pagarle la patente a Monsanto porque sostenían sus leyes de que no se puede patentar las especies vegetales. Mirá. Hasta que, bueno, los científicos argentinos lograron una, entonces ya está. Ya está todo cocinado ahora, está Monsanto, está patentada la semilla esta también y todo, ¿o no sabemos? Sí, pero está la ley de semillas ahí en amenaza permanente a salir. ¿Ya fue una de las cámaras, ya le dio el sí? No lo sé. Eso también hay un montón de cosas. Pero lo van a hacer, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Por qué no lo van a hacer? Por la presión del popular. Ponele. Por Nicolás del Caño. Ponele. Y Miriam Breckman. ¿Eh? Porque está mal, dice la palabra. Ah, no, pero la moral nunca se puede mezclar con los negocios. Y no sé, yo no vi el debate de ayer, pero creo que ahí se mezcló un poco, ¿no? Yo tampoco lo vi. ¿No? Pero podemos hablar de eso si querés. El gran ausente. Scioli. Hablaron tanto al pedo. No, en las redes sociales estaban como muy enfervorizados con Del Caño. Sí. Y claro, porque son todos zurdos nuestras redes sociales. Es muy probable. Y después en las noticias era el que. Era la misma voz que Scioli, que no fue, prácticamente. ¿Por qué? Porque se decían que las cosas más importantes, las cosas que resaltaban, eran boludeces que no tenían ningún tipo de sentido. De chicanas y. Era claro, era eso, chicanearse, tener una pelea, como se puede narrar trompada o de otra manera. Pero ni siquiera hubo eso. Nada. No, pero yo vi una que pasaron que dijo Del Caño a Massa. ¿La escuchaste? ¿La viste esa? No, yo no vi nada. Leí algunas cositas y escuché algunas cositas, nada más. Bueno, lo mandó al frente con que proponía la educación y qué sé yo, y él no había laburado. Regular el ausentismo docente y dijo, y vos faltaste el 90% de... Y Massa no sé qué le contestó, pues te parece que fue la mierda. Massa le dijo que era un mentiroso. Ah, un mentiroso. Y... Pero no dijo... Y después fueron a chequear la información y tiene razón Massa. Del Caño es un mentiroso porque no es verdad que faltó el 90%. Faltó el 88 y pico. No, se fue a la mierda Del Caño. Ese sí que debe fumarse un caño antes de cada sesión o esto. Nada, igual Del Caño se cortó el pelo, se peinó, se puso traje. La verdad que es tan patética la política partidaria que, mirá... Me causa mucha gracia. Sí, es grotesca también, ¿no? De alguna manera, aunque la pintan de linda, de inteligente, de na. Estaba Rodríguez, ya está, con eso ya quedate bien tranquila. Hablando de esas cosas que dices. Y estaban todos tratando de seducir a Rodríguez, porque tiene como 3 puntos. Puede hacer la diferencia entre Balotage o no. Claro. Entonces eran flores para Rodríguez de Massa y de Macri. Es una pavada, todo chamullo. Todo chamullo, ¿qué tal? Sí, después votan los muertos, votan los que no van a votar, después votan por una bolsa de comida, o amenazan, o te prenden fuego las urnas, no pasa nada, está todo bien. Igual gane quien gane, nos van a romper el orto igual. Pero algunos dicen, nos van a romper el orto un poco menos. No tan duro. No con la poronga tan grande. ¿Pero quién dice eso? Sí, alguno escuché por ahí. Como que diciendo, bueno, que es mejor tener a Scioli que tener a Macri. Ponele, viste, que siempre se circulan estas cosas. ¿Pero por qué es mejor? Porque Macri es represor y es de la derecha y Scioli no. Claro. No me rompa las pelotas. Ese es el sucesor de Cristina. Están todos esperando que llegue Cristina de nuevo dentro de 4 años. Massa propone que el ejército se meta en las villas. Y dicen horrorizados los kirchneristas. Sí. Y no es lo que hizo Gendarmería en los barrios, está haciendo. Sí. Y lo sacaron y lo pusieron como, miren qué buena medida que hicimos. ¿Cuál? Y metieron 10.000 gendarmes en las villas. Se lo llevaron de nuevo ahora. ¿Por qué? Ahora aparecieron las patrullas locales, ¿viste? Que también inauguró Scioli. Sí, también. Los pitufos. Por favor. Pero ahí son un montón, todos con armas, ¿eh? Guarda el hilo. Es loco eso, ¿no? No es loco. Hablemos de moral. Es lo que se viene. Es lo que decíamos hace miles de años cuando militábamos en la escuela. Bueno, el tema es ver qué reacción hay. O sea, lo que se viene es el menemismo. O sea, que se presentan a elecciones con un discurso y después cuando lleguen lo que van a hacer es ajuste. Porque no queda plata. No, o sea, no, hablas no de los tres principales candidatos. O los cinco principales candidatos. Bueno, es verdad, son seis candidatos. Son todos, claro. Va, menos la Margarita. ¿Qué? No, que es mujer. Ah, porque es candidata. Está bien. Pero es, a ver, lo que tienen que hacer es ajustar. ¿Vos creés? Es la única, es la que única pueden, forma de gobernar. La única que... O sea, el establishment necesita que se ajuste. Que se devalúe la plata, que se... Nunca un Robin Hood, loco, pará. Que los sueldos valgan menos. Hagamos los comandos Robin Hood, de la lona con todo. Bueno, el tema es... vuelvo a lo que quería decir. No me interrumpas más. Dale. La propuesta son a ver quién es más progre. Sí. Macri dice... Vamos a la educación pública. Están todos con un discurso propio. Urbanización. Ponele. Y después, cuando asuman, lo que van a hacer es ajustar. O sea, lo que se viene es menemismo. Y tuvimos menemismo. Y lo tuvimos durante 10 años. Y en esos 10 años las luchas fueron poquitas. Es verdad. Entonces lo que hay que ver es qué reacción vamos a tener ante medidas de ajuste. Salvo la lucha docente. Fue grosa. La lucha docente fue grosa. Tiene un sentido. Al final del primer mandato, pero los claro. primeros años se la morfaron calladita. Sí, no había organización, me parece. No, fue por grosa. Eso. Entonces, nada, hay que ver qué reacción hay. Cuando asume Menem, el problema es que estaba el país devastado por la hiperinflación. Entonces, cualquier cosa que se hicieran era mejor que lo que había pasado. Claro. Que la memoria reciente. Ahora venimos con un gobierno de ampliación de derechos, bla, bla, bla. Vamos a ver qué reacción hay de los grupos, de los mismos grupos que apoyan a Scioli, de los mismos grupos que apoyan a Massa, de los mismos grupos que apoyan a este muchacho Macri. ¿Vos decís que ellos nos lo van a tocar o que sí? No sé. Esa es mi incógnita es esa. Una sí, vez que el gobierno y sus acólitos tienen dinero como para decir... Pancamos el ajuste a nuestros militantes, a nuestras organizaciones y a con la forma de la forma que sea, hasta en negro. Sí, pero mucha gente que milita en esos grupos viene sosteniendo otra cosa. Cuando solo les quede ajustar, que este gobierno también lo está haciendo. Y ahí vienen los pitufos que a verte a tiro. Pero lo está haciendo solapadamente. Claro. Hoy se pagaron. ¿Cuánto? Miles de millones de dólares, el bono no sé cuánto. Ah, el bonadeno o algo así. El bodén no sé cuánto. Bodeno, sí. Bueno. Son logros de este gobierno. Se fue una cantidad importante de dólares del Tesoro Nacional. Pero este mundo no se puede vivir sin tener deuda, ¿no, Miguel? Y hoy mismo ya sacan el bono 2000 no sé cuánto. ¿O acaso vos no tenés deudas? Sí, un montón. Por eso, todos tenemos deudas. Se vive así. Esta vida es de deuda. Hasta bueno, espiritualmente. El tema es ese. Ya están haciendo el ajuste. Pero vienen con el arrastre de discursos y... El viento de pop, de cola. El viento de cola suena interesante, no importa. Sí. Me fui al carajo. Parece que... propulsión no. Viento de cola que yo llega. Estoy re puto hoy. De que... Epa. El viento de cola me puso así como... Se me enfrió el... mirá. Está saliendo del placar. Mirá. Che, está bien lo que decís, me gusta, porque si no vamos a hablar de boludez. El tema es ese, si vamos a tener reacción como para oponernos, o si se las vamos a perdonar hasta que ya no demos más, como también ya pasó. ¿Y vos qué crees que vas a hacer? ¿Hagamos futurología? No puedo, es una incógnita. ¿Qué me gustaría? Sí, exactamente qué me gustaría, pero... ¿Pero qué va a pasar? No sé. ¿Pero hay que hacerlo? Lo que te gustaría, hay que hacerlo. No podemos esperar, no hay reacción que valga. No, más vale, hay que hacerlo. ¿O sí? El tema es cómo lo haces también. ¿Lo haces como Podemos en España? ¿Cómo? Diciendo en principio con un discurso combativo y a medida que las encuestas van creciendo empezás a diluir tu mensaje y empezar a decir ni ante algunas preguntas. Como hicieron los griegos. que votaron a la izquierda y asume, hace el ajuste, renuncia y lo vuelven a votar. Claro. Por eso, claro. Hay que ver qué tipo de reacción, porque la reacción puede ser cualquier cosa. Y claro, puede ser cualquier cosa y puede ser minoritaria, que es lo que los grupos han logrado en esta década ganada. Y todo queda hasta ni siquiera los partidos de izquierda reaccionan en ese sentido. ¿Y no? No, están todos dentro del... No quieren sacar las patas del sistema. Están todos muy metiditas en el sistema. Sí, evidentemente. Por ahí, si pegan un 10% de la población un discurso de izquierda, la izquierda empieza a... ya los tiene cautivos y empieza a disminuir su lenguaje, a moderarse, a cortarse el pelo, a usar trajecito. Es interesante. Está bueno. Vamos a verlo. A ver qué pasa. ¿Y faltan? ¿Qué faltan? ¿20 días para votar? Creo que sí, 25, ¿eh? Claro, 20 días. Estamos en la cuenta regresiva de un voto al pedo, porque gane quien gane va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Bueno, pero las grandes mayorías no piensan que es al pedo, ese es el problema, me parece. Es como que hay una creencia muy fundamentalista de que la única manera de llevar adelante un país es con un gobierno que reciba el voto popular, para eso es la democracia, sí, sintéticamente digo, ¿no? Sí, sí. Y a eso lo apoya la mayoría de los que militan, y no solo eso, sino que adhieren o simpatizan con partidos, cualquiera sea ellos. Y a las pruebas me remito. Claro. Su señoría, a las pruebas me remito. ¿Qué quieres decir? Nada, ¿cómo les estamos pasando? ¿Está todo bien? ¿Está todo fantástico? Yo nunca estuve mejor. Estamos mejor. Y sí. A pesar de que nos están bombardeando las montañas. No. Por eso, en un sentido de lo que los medios y los gobiernos hablan, ¿no? De la economía y del día a día y de lo que te vale. O sea, estamos financieramente mejor. ¿Será financieramente eso? Ponele. Económicamente. Económicamente es lo mismo, digamos. No, porque en la economía tenés que tener en cuenta esas cosas. Claro. Cómo destrozás la tierra con el monocultivo. Claro, cómo... porque si no sería economía, que es justamente la justa distribución de los recursos. Por eso, financieramente por ahí estamos mejor. Con un sueldo, con una canasta básica podés comprarte no sé cuántos kilos de naranjas. ¿Escuchaste esa? No. Estaban comparando en C5N el poder adquisitivo. En Brasil cobran más plata, pero las cosas son más caras. Uh-huh. Entonces, no, en realidad las cosas son más baratas, pero cobran menos. Entonces hacían las cuentas con naranjas. Entonces vos podés comprarte, no me acuerdo los números ni me interesa, pero 8.000 kilos de naranjas con tu sueldo. Y en Brasil 7.900 nada más. Mirá. Ah, también era una diferencia así abismal. Y después el segundo dato era la cerveza y no daban los números, entonces el conductor del programa se empezó a parar adelante de la pantalla para que no se vea y lo recontra escracharon porque quedó horrible, ridículo. Qué boludo. Entonces le dijeron, quieren ocultar la realidad, decían los medios opositores. Claro, claro. Y después el otro día el chabón salió llorando en las cámaras porque cómo le habían hecho semejante cosa. Estaba equivocado el gráfico, no era para... No estaba ocultando ninguna realidad. Son mis años de periodismo. Era bizarro, bizarro. Qué loco. Che, por eso, a lo mejor en kilos de naranja estamos mucho mejor que hace una década ganada atrás. Sí, claro. Pero por eso, los indicadores que usan el sistema del lado del gobierno siempre apuntan a la mejoría y a tantas cosas que se dieron, el gobierno de derechos humanos. ¿Cuánto ganaba un docente con menos y cuánto gana ahora? Uh-huh. Los viajes, la sube, montón de logros. Logros para ellos, ¿no? Cosméticos. Sí, pero digamos, las migajas repartieron más migajas que antes. Porque evidentemente en una época había la clase, ¿cómo se dice? Indigente. Sí. Era mucha más. No recibían nada. No recibían nada y era muchísima más. Y tenían que arrojárselo como podían. Hoy están con muchos planes, eso es verdad, que igual no les alcanza para nada, pero ponele. Bueno, entonces vótalo a Mauricio Macri, que promete en sus afiches en la vía pública, dice, asignación universal para todos los niños y los jubilados. Mira. ¿Ves? Aquí están, o sea, nos están regalando papelitos. Ah, ¿cómo, sí? ¿Cómo no van a hacer, cómo no van a repartir papelitos si saben que apenas asuman, esos papelitos van a tener muchísimo menos valor? Te van a poder dar muchísimos más papelitos si quieren. Total, ¿a quién le importa? Y no es solo estos candidatos de ahora. O sea, es el capitalismo, lo venimos diciendo reiteradamente. Y es lo que tienen que hacer, y es lo que van a tener que hacer, cualquiera sea el que asume, porque va a haber menos dólares dando vueltas en el mundo. Ah, eso es el tema. ¿Y vos te enteraste que hay un tratado de libre comercio entre Japón y Estados Unidos? Creo que leí algo alguna vez, bueno, pero no le di bola tampoco. Lo firmaron ayer, nadie le dio bola. Ah. Pero esa es otra que laica. O sea, Japón, que es uno de los enemigos de China, ponele, en un sentido económico. Aunque están en la misma también. No, el tema es que China estuvo creciendo hasta que lo superó a Estados Unidos en lo financiero. Entonces Estados Unidos agarró y dijo, nosotros tenemos tratado de libre comercio con este, todos separados. Hagamos uno transpacífico con Japón, y cada uno de esos tratados que eran bilaterales entre Estados Unidos y un país, empiezan a ser tratados en red. Globales. Entonces suman su poderío a todo lo que puedan chupar de los demás. Y Japón sigue siendo un país poderoso. Sí, claro. Pero bueno. El diseño, ¿no? El diseño de cómo está todo. Es una noticia que no le dimos bola. Es difícil darle bola a esa noticia, pero las consecuencias van a ser que nos van a obligar a tener que hacer ollas populares, pero no para denunciar en la vía pública las cosas que pasan, sino para ir a comer. Qué bueno. Ponele. Está buenísimo. Ahí vamos a aprender, como cuando antes hacíamos la colimba. Ahora vamos a aprender lo que es tener hambre y no laburar. Y el laburo va, porque hay muchos autos que se ven todo el tiempo y construcción sigue, se mete hasta que se termine, ¿no? Alguna vez. Y ese es el progreso. Si vendo sueldo, claro. Pero eso, el desarrollo también es más de lo mismo, más consumo, el desarrollo del consumo. Ya sabemos, ¿no? Capitalismo, igual consumo, igual muerte, igual miseria, igual destrucción de la tierra. Y con eso nos vamos a escuchar un par de canciones. Dale. A ver que las presento. Acá dice una escucha. A ver. Sobre el debate de ayer. Dice, eso no fue un debate, fue una presentación de fin de ciclo. Antes de las elecciones, entre comillas, sin repreguntar ni diálogo entre ellos. Un horror. Pero lo viste, oyente nuestra, lo viste. Sí, te, lo, que sí. Te lo comiste todito. Y después dice también, che, ¿organizamos el velorio este viernes? ¿De qué hablará? No murió? Sé, bueno. ¿Y a través de dónde se comunicó, ya que estamos...? Se comunicó en el Facebook de La Olla, que es Elsa Pata, Elsa con Z. Mirá. Y también tenemos Twitter. Sí, radio-zumbi. Bien ahí. Y tenemos WhatsApp. Opa. 11-21-922-760. Pueden contarnos un WhatsApp audiovisual. Con audio lo pasamos. Audiovisual no da para eso. Sí, pero sí. Lo vamos a ver nosotros nada más. Qué problema. Claro. Vamos a escuchar Panqueque. Bien. Una canción de Lucas Bragán. Que va a estar en el próximo disco que está grabando. Y está juntando guita a través de Panal de Ideas. La plataforma virtual de juntada de dinero. Exacto, de financiamiento colectivo se llama. Así que si quieren entren a Panal de Ideas, pongan Lucas Bragán y ahí tienen cuánta plata pueden poner si les gusta y qué recompensas van a recibir por esa plata. Lucas Bragán con B larga, no Barragán. Fue un compañero de La Olla en su momento, fue uno de los inaugurales de la asamblea de Gallardo y Corrientes, se llamaba en ese momento. Ajá. Y de La Olla, que era justamente de esto que estás prediciendo, que volverán. Volverán las ollas populares a la calle. Bueno, y se llama Panqueque y habla de ese alimento que se hace con harina y demás. Panqueque. Pero también está hablando del otro panqueque, que también lo conocemos. Ok. Y después, como segundo tema, vamos a un tema de Horacio Guaraní, que es Estamos Prisioneros. Opa. pero tocado por Gabo Ferro. Mira. Y después cuando volvemos te cuento de dónde salió ese tema. Dale. Fue una tarde gris, lluviosa y fría, cuando decidí firmemente mi vida endulzar. Pensé en las saturadas grasas y las proteínas que con felicidad mi cuerpo habría de asimilar. Soñé con la manteca friéndose trágicamente, con un preparado de huevos sin harina sin fin. Velo de ternura atroz puso el dulce de leche que pronto transformó en panqueque mi sueño feliz. Lo vi volar y darse vuelta con gracia en el aire, arrojado desde la sartén con maña y precisión. Y pensé en el amigo que corrió la misma suerte, darse vuelta como un panqueque sin más transición. Panqueque, le dimos nuestra juventud a la revolución. Panqueque, tiramos piedras a la yuta con satisfacción. Pero hoy vos sos un gil que se morfó el cuentito del progreso con la casa mucama y autito, fruto de tu sacrificio personal. Y aunque vos te autofelicites por darle un trabajo miserable al que no tiene, te recuerdo que ser un criollo significa explotar. Que siguió oscura y triste, por suerte me sobraron panqueques para cenar. Los preparé agridulces como en la vida misma, pero el jamón y el queso no me impidieron pensar en el chabón que se dio vuelta como este panqueque, hablando de capitalismo mano un papelón, celebrando las divisas que entran de oro verde. ¡Qué papelón! Aunque se carguen pies de niño, vos sos un botón. Panqueque, le dimos nuestra juventud a la revolución. Panqueque, tiramos piedras a la yuta con satisfacción. Pero hoy vos sos un gil que se morfó el cuentito del progreso con la casa mucama y autito, fruto de tu sacrificio personal. Y aunque vos te autofelicites por darle un trabajo miserable al que no tiene, te recuerdo que ser criollo significa explotar. Y aunque vos te autofelicites por darle un trabajo miserable al que no tiene, te recomiendo que repases un poco el capital. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar, poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. Podemos decir a las y los oyentes que estábamos probando si la cortina les molesta. Y a ver qué dicen. No, la cortina es de Jamaicaderos, nunca hay que dejar de nombrarlos. No, está bien. Es un archivo que no estaba sonando. Mira. Así que vamos a ver cómo lo... ¿El de Gabo Ferro? El de Horacio Guaraní. Ah, el de Horacio Guaraní. Ah, pero vas a pasar la versión original. La de Gabo Ferro. Bueno, vamos a ir buscándola entonces. Bueno, ¿en qué estábamos antes de decir que todo esto? No, bueno, eso, yo quería decir que el tema este que vamos a escuchar, que estaba buscando música libre, o sea que se pueda reproducir sin tener que pagar derechos de autor, sí. Y me crucé con una página del gobierno nacional que sacó un CD, que no lo difundieron por ningún lado, son 16 temas prohibidos en la época de la dictadura, reversionado por otra gente. Y entre esos estaba este de Gabo Ferro, y después había preparado un par más, que es Te Recuerdo Amanda, de Víctor Jara, por Palo Pandolfo. Mirá. Y Violencia en el Parque, de Aquelarre, por Rodolfo García y Emilio del Guercio. Mirá qué bueno, espectacular. Así que nada. Vamos, espero que haya... Oyentes, no, que ahora la paso, no importa, ya, tranquila. Bueno, tenemos un en vivo, dice. ¿Sí? Es otra versión, perfecto. Bueno. Ahí vamos. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo, como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé. No me acuerdo bien. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir tan sola. ¡Solo qué lindo va a ser el mundo del hijo del carcelero! ¡Del hijo del carcelero! ¡Es cierto! Muchos callaron. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometidos, yo preso ellos sometidos. ¡Vamos! Estamos prisioneros, carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Lindo tema, lindo tema. Bueno, te digo una frase. ¿Te dice? Mandó, no lo mandó, está en el Facebook. Decime la frase. De Bruna. ¿Qué dice? A mí me encantan las cobras, pero no las voy a abrazar. Es un antiguo proverbio zen. ¿Qué tal, Co? Ok, tiene que ver con lo que es estábamos zen. Charlando, está bien. Claro. Un celíaco dijo, a mí me gustan las harinas, pero no las puedo comer. No es zen, pero viene del almacén. Claro, ahí está. Bueno, si vos me preguntaste si había salido el fin de semana. Sí. Y te contesté que no. Uh-huh. Si hubiera salido, hubiera ido a la Carpa de la Soberanía. Ahí terminó, en el obelisco. ¿No? Terminó ayer. Ah, no, el 2 de octubre. Yo pensé que duraba más. Después me di cuenta que era poquitos días. Pero bueno, parece que pasó mucha gente y que estuvo muy bueno. Mirá qué bien, che. Y si les fue muy bien, como dicen, se va a repetir. Así que vamos a tener oportunidad de ir. Está bien. Está bien. Por ahí voy, de los tiempos que vuelven, ¿no? Ya no hay una carpa docente, pero quizás haya una carpa de la soberanía de todos los sectores indignados con la entrega de territorios y de alimentos, ¿no? Por la soberanía y contra el extractivismo. Casi uh-huh. Nada. Parece una pavada. Pensar que nosotros participamos, ¿te acordás? De un gran festival contra la megaminería, que fuimos nosotros, ¿no? Pero sí. Fuimos a donde estaban alojados los de las Barrick. Y se empezó a difundir un montón y demás, ¿no? Como que, bueno, había sectores era, que... Éramos pocos, pero teníamos unas ganas. Muy valientes. No, pero aparte había un montón de gente disfrazada y carteles y pintadas. Y diferentes agrupaciones de estas que vienen laburando con las huacas hace tiempo también. Claro. Uh-huh. O sea, de ahí también surge un poco el tema del extractivismo y de la mega minería y de hablar del desarrollo, del... ¿Cómo se dice cuando no hay desarrollo? Del... Hay un concepto. Decrecimiento. Decrecimiento, exacto. Me haces pensar. Sí, muy bien. Muy qué bien. Guacho. Muy bien que lo logres. Che, el año que viene es 16. Sí. El otro bicentenario nuevamente. ¿Y se está charlando algo al respecto? Se empezó a charlar hace un tiempo, ¿sí? Pero ese año todavía no. O por lo menos yo no recibí noticias, pero supongo que sí. Hay que agitar ahí, ¿eh? Sí, si no, hagámoslo en Tucumán. Si como Radio Semilla nos vamos a Misiones, vámonos como otras agrupaciones a Tucumán. A Tucumán. Mirá que igual que está jodido Tucumán. Está lindo. Hablando de represión, ¿no? Está lindo Tucumán. De cosas así, ¿no? Pero si hay masa crítica, se pueden lograr cuestiones fundamentales. Como lo de Malvinas, ¿no? Me llama la atención tan poca gente que está logrando retener y avanzar en algún sentido en la conciencia de la población, ¿no? ¿En qué? ¿En recuperar las Malvinas? No. Malvinas Argentinas de Córdoba. Lo voy a decir de la en hacerle la contra a Monsanto y en retener y no dejar pasar a la gente de Prosegur. Viste que se armó una cosa muy interesante ahí. ¿Qué? Y las acusaciones. ¿Quién decía? ¿Qué decían? Que era gente que no era de la asamblea y que estaban armados y que había que reprimirlos. Entonces la policía fue a proteger a Monsanto. Ajá. Y el gobierno dijo que no habían mandado ninguna policía. Y el comisario dijo, no recibimos ninguna orden. Fuimos por las dudas. De votos propios. De oficio, como dicen. Muy zarpado. Y bueno, pero claro, ¿qué van a hacer? Parece película, ¿viste? Cuando ves películas de esas que suceden en Estados Unidos, en Colombia, o qué sé yo, ¿no? Todas estas tramoyas que se arman. Terrible. Ayer anoche vi una película, empecé a verla, no la pude terminar, estaba muy tarde. Ajá. Que se llama Maten al mensajero. Ajá. De un periodista que investigó cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas y de parte del gobierno. O sea, gente traficante junto con el gobierno y sí, para financiar a los contras. Si, ¿cómo va a ser si no? ¿Te acordás? Ah, pero eso es real. Claro eso. Que es verdad. Pero yo me había olvidado. Vale la pena de cada tanto de escuchar eso, ¿no? Y no sé cómo termina, así que la voy a volver a ver. Me pareció muy interesante el manejo que hacían, ¿no? Y cómo también Estados Unidos a veces no queda pegado en esto de hacer desaparecer a alguien así nomás. No lo vi todo, por eso te digo, hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Pero sí de amenazar y de llevar en diferentes ámbitos toda una lucha para que no se descubran las quilombos de los gobiernos, ¿no? Sí, me hiciste acordar Maten al mensajero cuando salieron las torturas en Guantánamo. Sí. No, en Guantánamo, en Irak. Ah, sí, sí. Y la discusión eran las fotos, no las torturas. Claro. Entonces era el problema de las fotos, es una barbaridad lo que se ve en esas fotos. Claro, pero la última decían condenen a los que lo hicieron, pero... Claro, ¿cómo se van a sacar fotos? De hecho, algunos de esos militares fueron desplazados por haberse sacado fotos, no claro. Por torturar. Porque claro, claro. La tortura era la orden que estaban cumpliendo. Claro. Maten al mensajero. Claro, claro, totalmente. Es un tema ese también, ¿no? Porque ahí está de nuevo el tema de cómo te organizás para que no te agarre a vos solo una historia de represión o de locura así. Uh-huh. Esto de tejer las redes, ¿no? Que también venimos hablando hace mucho tiempo. Quizás el 16 sea un buen día para eso. Va a haber varias cosas, ¿no? Porque supongo que ligado a eso, el gobierno, ni Lerdo ni Perezoso, va a armar otro bicentenario más acá en Capital. Que quizás nos deja con cierta tranquilidad para estar en las provincias. Bueno, hay que recordar que el otro bicentenario del 2010 se hizo frente al Congreso, cuando fue la fiesta del bicentenario en Capital, en la Plaza Mayo. ¿Dónde carajo fue? No me acuerdo. En Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, sí, pero claro. En los alrededores también, todo corriendo, toda avenida. Había mucha gente. Por todos lados. El 9 de julio. Claro, era terrible. Uh-huh. Y el otro bicentenario estaba instalado con carpas y con actividades frente al Congreso, mostrando lo que llamaron el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos, hablando en sí de los pueblos originarios, pero además también de los pueblos del interior, de pueblos diversos, de campesinos, de laburadores. Con la misma denuncia de siempre. Claro. La Barrick, Monsanto. Totalmente. Sí, eso quedó como olvidado también, ¿viste? Pero en su momento convocó a mucha gente, a muchos grupos de pueblos originarios, la mayoría acá, digamos, viviendo, trabajando y haciendo cosas en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, pero otros vinieron del interior. Logramos juntar un montón de guita para que vengan un montón de compañeros de dirigentes, digamos, ¿no? Entre comillas, de los pueblos, de las luchadores. Comunidades. Luchadores, claro. Gente reconocida entre sus pares. Ya hace 5 años de eso. ¿Y sí? Me quiero morir muerto. Es una forma, claro. Noelia, que en ese mismo evento se conoció con Fer y ahora están los dos viviendo allá en Tierra del Fuego. Mirá. Mirá vos. Mirá vos. Sí, estuvo bueno. Ya hace 5 años de eso, mirá. Cinco años. No la tenía. Sí. Bueno, parecía tan lejos el bicentenario de la independencia. Bueno, es el año ya que estamos. Viene. Nos falta tanto. Sí, hay que volver a agitarlo entre todos los pueblos que estuvieron en el otro bicentenario del 2010, pero también en lo nuevo, lo que está circulando también en este... a ver, por ejemplo, números que por ahí te muestran algo, por ahí la mitad. A ver. Los que no votaron, o los que... esto que hablamos siempre, ¿no? Sí. Que el sistema no lo contabiliza. De esa cantidad enorme, no sabemos cuántos quieren pasar a la acción, si se podría decir de alguna manera, cuántos siguen militando, agitando, no sabemos. Es difícil. Pero no hay que olvidar que en 2001 tampoco se esperaba nada. No, claro. Y hubo un descontento popular y un llamado a la acción fomentado, ¿no? Fogoneado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la gente salió a la calle. Yo no sé si hoy pasa lo mismo por esto que hablábamos antes, que el laburo, que el desarrollo, que los derechos humanos, que el voto, tantas cosas, ¿no? ¡No fue magia! Dice Cristina. Y no fue magia. ¿No? Claramente no fue magia. Sin cometa no se hacía. Y no. Sin retorno no se hacía. La magia no existe, dice la pelota de la calidad. Tiene razón. Gracias, Mimi, por operarnos hoy. Igual muchos amigos magufos no van a estar de acuerdo con esa... ¿Con qué? Con que la magia no existe. Ah, no, más bien. Ni siquiera yo mismo, porque yo hago magia de vez en cuando también. ¿Sí? Sí. Yo a mi hija le escondo una piedra y le digo que la hice desaparecer. Bueno, ponerles una forma también. Claro. Es un invento, es una relación social. Igual se lo hice dos veces y enseguida descubrió el truco, así que ella también hace desaparecer cosas. Ah, bien. Es el parece que no soy buen mago. Y nosotros hicimos magia en una olla. ¿No te acordás? La de levantar la silla. Exactamente. No me voy a acordar. Exactamente. Lástima que no hay registro de eso. Capaz que lo hay, no me acuerdo. Digo, queda, la grabación. Así, ¿no? El registro queda en nuestros cuerpos. Eso sí. Hasta Raz estaba, boludo. ¿Qué será de la vida de...? Sí, el otro día alguien me dijo que Raz estaba viviendo en la casa de María, ¿viste? Ajá. Ahí en Villa Urquiza. Mirá. Y alguien me comentó que a María la estaban desalojando. Así que no sé qué será de todo eso. Habría que averiguar. Sí. Cosas me dejaste helado, me dejaste. Sí, Raz igual puede volver a la casa donde estaba antes. Uh-huh. Está trabajando y todo eso, ¿no? A ver, la otra vez mandó un comunicado, una respuesta a un mail. Ajá. Diciendo qué buena convocatoria, que yo una de estas veces me voy a mandar a convocatoria. Mirá. Ah, qué bien. Sí. Ahora mucha gente no, pero dijo, viste que yo te reclamaba que el enero autónomo no me estaban llegando los mails, que no me enteraba. Sí. Lo que pasa es que yo soy tan ordenado. Que los tienes en carpetas. Que, claro, todos los que entran en el enero autónomo va a una carpeta que se llama enero autónomo. Ah. Entonces no los vi nunca más. Ah, ven ahí, claro. Es genial ser ordenado, che, sí, es buenísimo. Sí, una forma que es como armar comisiones. Claro, armemos una comisión. No, recién pasó Martín Sande a decirnos que el transmisor más potente de Radio Semilla... ¡Tenemos la primicia! ...está en marcha. Radio Zumbi tiene la primicia. Lero, a todos los de Radio Semilla. Y aparte, está libre Martín Sande. ¿Cómo está libre? ¿No tiene novia? ¿Eh? ¿No tiene novia? No, eso no sé. Yo, pensé que la vida sentimental de los militantes no me meto. Para eso están otros militantes que se meten en la vida privada. Sí, bueno, pero a veces hay que meterse, ¿viste? No, porque está... Lo llamaron indagatoria por lo de Antena Negra. Exactamente, fue bastante gente, comentan. Sí, y el resultado es bastante positivo. Sí, ¿no? Como que dejan sin efecto, ¿no? Toda la historia, no sé si es así el término. Van a dejar sin efecto... la acusación. La acusación de interferencia, van a dejar sin efecto el decomiso. O sea, por ahí le devuelven... Por ahí, todo es por ahí. Ponele, la supuesta. Y además, hasta por ahí a Lafka le hacen un juicio por falso testimonio. ¿A Lafka? Claro. Ah, porque cuando se armó la causa, antes de decomisar los equipos, le preguntaron a Lafka. Y Lafka dijo... Que no sabía nada. Que no nunca habían pedido transmitir por esa señal. Uh-huh. Y cuando fueron a la indagatoria demostraron que sí lo habían pedido. O sea que el AFCA mintió. Si el AFCA no hubiera mentido, por ahí no se hacía el decomiso. Claro. Pero después el AFCA dijo que no tenía nada que ver, que no sabía nada, todo así. Ellos mismos igual no van a decir que mintieron. Depende, porque ¿no? Si se te toca un juez de la OPO te hace mierda. Ah, es una posibilidad. Mirá. Es una posibilidad. Pero habría que ver de qué nos sirve todo eso, ¿no? No, en principio para que salga al aire, sí, eso que vuelva sí. Antena Negra, que no pero metan preso a un compañero. Sí, lo del juicio, digo, porque después de nuevo estamos en la misma. Volvemos de nuevo a la justicia, ¿para quién? No, bueno, no importa, pero es como divertida. Mm. O sea, te acusaron de algo, van a volver todo para atrás porque era todo mentira y ahí, hasta por ahí se condena a un organismo que es el que tiene que controlar todo esto que no están controlando. Bueno, antes de cuando vayamos al corte vamos a poner a Cristina diciendo ya vamos a... Ya van a ver, más tarde que nunca. No, más tarde que temprano. Más tarde que temprano. Che, bueno, si querés vamos a un corte total. Y son las 7 casi 10. Y no hablamos de nada. Qué capacidad de no decir nada en media hora, ¿eh? No, cómo no, que nos dijimos un montón de cosas. Yo no me acuerdo. Yo tenía para decir algo reinteresante y me olvidé. Bien. Tenemos cosas para contar, por ejemplo.

algún día vamos a aplicar en serio la ley de medios en la República Argentina y van a ser premiados los que verdaderamente merecen ser premiados. Más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Vida, cuando al final mueren los sueños por ambiciones, por tener más, en unos años más adelante será más caro de agua que minerales, lujos brillantes. Oro es el agua, oro es salud, oro es la vida, oro es el aire de mi Chubut. En defensa por su lugar, bandera en alto para marchar, por sus montañas, cerros y lagos, es que él se cuida en nuestro hogar. De pie en defensa por su lugar y por sus hijos su bienestar. Es que el unido no pasará, la comarca unida no pasará, Chubut unido no pasará. Estamos. ¿Estamos? No estamos todavía. Sí. Hola, hola. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Piensen con la cabeza y no se dejen llevar por acusaciones infundadas de los zurdos. Upa. La operadora lo sabe. Aníbal Fernández. No. Alguien más progre. Zamora. No, el Papa Francisco. Ah. Nombró obispo a un obispo en Chile y está acusado de proteger pedófilos. Mm-hmm. Entonces le preguntaron que diga algo al respecto y dijo eso. Que no se dejen llevar por las acusaciones de los zurdos. Mira. El Papa progre. Los zurdos son todos malos. El Papa populista. Los zurdos son ateos. Sí. Hay que instalar esa cosa. Pronto vamos a hacer un paréntesis hacia el futuro. A ver. Vamos a tener un chabón que habla de ateísmo, por ejemplo. Ah, sí. Y de libre pensamiento. Va a ser interesante eso, para grabarle y para darle más de 2 horas. Vengo con el rosario colgado del cuello, esa. Claro, y con la gente de Cristo Rey. A full. Con la espada y la Biblia y la palabra. Sí. Bueno, ¿cómo sigue este programa llamado Radio Zumbi, que se emite por Radio Semilla en el 106.5 MHz en el barrio Almagro y por www.radiosemilla.com.ar en el espacio sideral? Bueno, una cosa que está sucediendo en este momento mientras nosotros hacemos el programa es un festival de inquilinos. Bien. Pidiendo la defensoría ahí en Moreno. En la sede del gobierno de la ciudad. Va, no sé. Pregunto. No, pero la defensoría que ustedes no hacen nada, no importa. No, están pidiendo una defensoría de los inquilinos. Mirá. Porque parece que hay problemas de vivienda en la ciudad. Mirá. Yo como vivo en mi mansión, no me enteré. Claro. Pero parece que hay gente que le cuesta conseguir lugar donde vivir, o los estafan las inmobiliarias y demás. Deben ser todos bolivianos, peruanos y colombianos. Claro, ahí está. Ah, eso me explica todo. Claro. La gente no hay que darle nada, porque si no te toman, se quedan con tu casa, con tu trabajo, con la parte del gobierno. Se está pidiendo eso y también se está pidiendo que de alguna manera se legisle sobre el arte callejero. Pero se han logrado 2 cosas con respecto a las luchas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál? ¿Qué? La ley de centros culturales. Ajá. Que es importante. O sea, ya no van a poder clausurar porque sí a un centro cultural. Uh-huh. No tiene que tener las mismas medidas que un lugar donde se comercia con el arte. Uh-huh. Así que punto ahí, un puntito. ¿Se sancionó o está en proyecto? ¿Cómo es? No, se sancionó. Salió ahora la semana pasada. Escuché algo, pero no le presté atención, así que no sabía tampoco cómo era. Sí. Bien. A ver si se ataja de alguna manera esta manía de clausurar centros culturales. Sí. ¿Dónde hay data de todo eso, los centros culturales que clausuraron y todo eso? Y están ahí, circulando. ¿En la página del gobierno, no? No, en no. ¿En páginas amigas? Y en ANRED está. Cada tanto sale la noticia, clausuraron tal. Claro, debe haber algún archivo o alguien. No, yo necesito a alguien que diga, en el año 2010 al 2015... Elaborá, loco, hacelo vos. ¿Qué querés que te...? ¿Y cómo hago, boludo? Es un quilombo. Entrá en red y en el buscador de en red sí, claro. Pasa, anotás con un papelito, lapicero en mano. Trabajo, viejo trabajo. Pero así se hace. Claro. Vos querés, no sé qué querés. Querés todo servido. Alguien que sea como una fuente, ¿entendés? Entonces nosotros decimos, bueno, según hagamos lo imposible, o la... Querés te lo hago, no me hinché la pena. Bueno, entonces decimos, según Miguel Pitti... Dale. No digas los números. Pitti, que me están buscando. Están buscando a Pitti, lo están buscando. Sí, el hermano de... Bueno. Y 2 puntitos más a favor de cosas que pasaron ahora en la semana esta que pasó. A ver. ¿A favor de quién? De nosotros. Ah. Se reglamentó una ley que llevaba ya 11 años que era ley, pero como no se reglamentaba, no se aplicaba. Claro. ¿Cuál? La ley del parto humanizado. Mm, es verdad. Entonces, ante ese punto, ahora cada intervención que hagan a un parto, van a tener antes, durante y después del parto, los médicos van a tener que decirle qué es lo que le van a hacer, por qué se lo van a hacer, y van a tener que esperar el consentimiento de... ¿Y los que no digan nada? Y los que no digan nada se la van a comer. Ahora, o sea, la ley ya está. Claro. Nunca se respetó. Ahora se reglamentó. Por un tiempo no se va a respetar tampoco. Claro, va a haber policías. Pero se va avanzando. No, y hay que fomentar la conciencia de las pacientes. Bueno, de las el otro puntito que también se armó en esta semana es el Observatorio de Violencia Obstétrica. Para hacer un registro de las denuncias de estos casos. Claro, que hay miles. Claro, pero como nunca se le dio bola y la ley estaba, pero no estaba reglamentada. Claro, quedaba como una denuncia nada más. Por eso, ahora, tanto el gobierno como un colectivo que conocemos, que son las Casildas, ya armaron el Observatorio de Violencia Obstétrica. Y ahí en ese registro, o sea, la violencia ya pasó, es una cagada. Sí. Pero va a haber el registro de los obstetras que sistemáticamente practican la violencia sobre el cuerpo de la mujer y de los bebés. Bien. Y algunos se empezarán a cuidar. Claro. Supongo. Sí, pero sí, es sí. Un puntito a favor, otro sí. Puntito a favor de las luchas. Bien, buenísimo. Bueno. ¿Viste? Me vine optimista hoy. Muy bien, muy bien. No escuchen esos zurdos. Dicen tontería, dijo el Papa. Y lo dijo en secreto, lo que pasa es que algún hijo de puta lo grabó. Ah. Y es muy feo eso no se hace. Hoy también dijo algo, ayer, de un cura gay que dijo abiertamente que era él y que se quería casar con su pareja. Sí, y lo echaron. Lo echaron, pero el Papa dijo que había que tener, que no había que ser malo, viste, que había que aceptar a las personas. Y pero de eso se trata ser populista. Decís, claro. No hay que ser malo, pero te echo. Claro. Bueno. Y te vas a ir al infierno. Y te vamos a prender fuego y te vamos a clavar espinas. Me parece que no. ¿Que no qué? Que los chabones estos no se comieron ninguna. Chupa un huevo que lo raje. No, está bien. Pero lo que logró es demostrar esa hipocresía. Ah, sí. Lo que digo y lo. Claro, y claro. Lo que hago. Sí, sí, sí. Bueno, eso de los figurines. Figurones de todas las políticas. Caen en sus propias delicias. Bueno, te voy a leer algo. Que vamos a inaugurar la sección Recetas al Aire. Perfecto. Dice una tal Ruth, amiga nuestra de Facebook. Hice una sopa crema demasiado fácil y rápida como para no compartirla. Licuar todo crudo y todo junto, medio anco. Para los que no saben, el anco es una calabacita. Una taza de semillas de girasol remojadas. Una cebolla, una cucharada de romero, una de provenzal, pizca de pimienta, cucharadita de nuez moscada rallada, sal marina, con 2 tazas de agua hasta que quede una crema espesa. Poner en una cacerola a fuego medio hasta que hierva y listo. Si la quiere más liviana, le agregan más agua y listo. Bueno, hace una fonética de lo que sería, no sé, tener ganas de comérsela. Así que bueno. Muy bien. Auspició este bloque... Pizzería Los Hijos de Punta. Che, tenía algo más para él. Vos querías decir algo más, cierto, cierto. ¿Qué quería decir yo? Algo que iba a suceder en estos días. ¿Ya pasamos a la agenda o nos lo dejamos para el final? No, la dejamos para el final. Ok. De ese grupo que desapareció, que tiene que reaparecer con otro nombre. Ah. Pero lo hablamos después. No, yo te iba a decir del contra. Ah, el festejo contra festejo. Sí. No, decilo vos. Yo voy a anunciar que está el encuentro de mujeres y allá me voy. A ver, contame cómo es el encuentro de mujeres. Y es un. Todos los años eligen una sede, esta vez tocó Mar del Plata. Y ellas, si allá van a ir, esperan más de 30.000 mujeres. Más de 30.000, bien. Bueno, un número interesante de mujeres todas juntas. Y yo voy a ir a aislarme. Pero es eso, se juntan, charlan las problemáticas que incluyen a la mujer. ¿Vas a participar a tu manera o de otra manera? A participar de la manera más feminista que puedo, que es quedándome en casa cuidando a las nenas mientras mi mujer va a luchar. Muy bien. Bueno, recibamos este ejemplo y a ver si otros y otras. Y le hacemos un encuentro paralelo con chicos. Mirá, no está mal eso, ¿no? O... haces una receta de una torta y te comes una torta en el encuentro de mujeres. ¿Repartís la torta? Sí. ¿O te la comes solo? Las dos cosas. Bueno, antes de seguir con la agenda, te voy a leer otra cosa. Dale. Escucha esto, es muy interesante. El drama, no, perdón, al revés. El mayor drama estriba en si queda algo detrás del rostro efímero, fugaz, en si debajo la capa inmunda e intratable se halla algo, un resquicio de perla, una porcelana fría. Y si nada hubiera, ¿qué importaría? Algo esbelto como trazo de luz o frondosa cual espesura de bosque al sol caer. Y si aquello fuera tanto, ¿qué otra cosa sino? Viento frío, abrigo de lana, rabioso impulso de hacer nada. Silencio vasto igual que el mal llamado retraso mental. Porque cualquiera que miente oculta la verdad grande y toda alma temprano o muriendo trasciende la piel sin excepción. Sin distinción de buena, mala, sucia, chanta, puto, chorro, ni religiosa, maricón y sin palabras. Qué duro. Lo posteó nuestro amigo Juana Sebastián. Está ahí en el Facebook. Muy bien. Yo acá lo tengo a Homero con un cartel del Frente para la Victoria. ¿Ah? Y le dice, ¿te acuerdas, Marge, cuando todos mis funcionarios estuvieron con Menem? Pues no es nada, porque tú eres funcionario a la derecha. ¿Y te acuerdas cuando negocié con multinacionales para que se lleven los recursos del país? Pues no es nada, porque tú eres funcionario a la derecha. Y así pueden seguir hasta la eternidad. Claro, mira qué lindo, ¿eh? Muy bien. Qué cosa. Cosas que pasan. Cosas que pasan, sí. Como el programa que está los días viernes, miércoles, perdón, de 20 a 22. Cosas que pasan, un nuevo programa en Radio Semilla, integrado por este programa por jóvenes y jóvenes. Con muchas pilas. Muy jovencitos. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? ¿Algo más para la agenda? Va, ¿eso es la agenda? Sí, la agenda. Sí, un poco de agenda, ponele. Un poco de agenda, ¿no? Desprolijamente, como nos gusta a nosotros. Antes del sábado, no, perdón, ¿el encuentro empieza el viernes o el sábado? El sábado. El sábado. Antes del sábado, este viernes, hay otro encuentro propuesto para vernos cara a cara. Está circulando mucho. ¿Sí? Por Facebook. Ajá. Lo repostearon una cantidad interesante de gente. Repostearon es como comerse un postre. Repostearon. Bueno, como vos quieras. ¿Qué querés que te diga? Que hablábamos de comer una torta. Así, mirá, bueno, hay gente que dijo que iba a venir. Que esta vez voy, dijo una tal musiquera. Sí. Y otros lo han compartido, es verdad, y dijeron también que iban a venir. Los compañeros de Cine Libre, Parque Abierto, también pusieron. Bien ahí. Convocaron. Veremos. La ronda la compartió también. Sí, claro. El otro día, hablando de la ronda, vi la cara de el tal Poca. Sí. En una olla de hace como, del año 2010. Tocando, creo que con Martín, estaba tocando sí, él claro. El cajón o algo por el estilo. Yo ni me acordaba. Sí, tal cual, sí, sí. Ni me acordaba, ¿no? Si me sorprendí. Casi el siglo pasado. Claro. Si me sorprendí otra vez cuando los vi ensayar ahí, yo decía, wow. No sabía. Y ahora está en Crapodina, se llama. ¿El grupo? El grupo. Mirá. Suena lindo. Crapodina. Bajo, guitarra y tambores. Bajo, guitarra y tambores. O percusión, no sé cómo. O sea, no es de folclore, es de música más así. Eléctrica. Son hippies, son hippies. ¿Son hippies? Son unos malditos hippies. ¿Existen los malditos hippies todavía? Y ahí están. ¿Sí? Son esos tres. Bueno, entonces recordamos o avisamos que este viernes a las 20:15, ponele, en Caballito va a haber un encuentro que se llama La olla se murió o algo por el estilo. ¿Qué hacemos ahora? Algo así, no me acuerdo bien cómo era. ¿Que lo busque? Sí, no importa. La olla se murió. No, la olla terminó, ¿qué hacemos ahora? O algo se por acabó el la olla, se ¿cómo la seguimos? Olla. ¿Cómo seguimos? Exacto. Así es. Como aquí es una cosa que hacemos siempre, ¿no? Preguntarnos cómo seguimos, qué hacemos, cómo nos organizamos. Y esta es la posibilidad de volver ahora que la olla se murió, se terminó, se finó. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestros sueños? Nuestros cuerpos, nuestras manos, cuerpos, nuestras cabezas. Además de en el conversatorio que lo seguimos sosteniendo y en este programa, ¿no? Que y en el blog y en el Twitter. Y el periódico, el de Radio Zumbi. Tal cual. Porque este programa que ha recordado es el programa de la olla popular de Trujillo Río Corriente. Aunque no vengan el resto de los compañeros y compañeras, que deben ser dos, están ahí aportando siempre algo, ¿no? Y el que calla otorga, así que... Sí, hasta claro. Hasta que no nos digan, se fueron al carajo, ¿cómo van a decir eso del Papa? Y aunque nos digan, ¿no? No le vamos a dar bola tampoco, porque... Bueno, claro, no, si quieren que vengan acá y lo debatimos. Claro, debatamos. Total, están de moda los debates. Ah, no, también está de moda no ir a los debates. También, perfecto, también, claro. Bueno, entonces este viernes, en Caballito, ahí cerquita de la plaza donde se hace la Feria del Encuentro, va a haber este conversatorio, otro de los conversatorios de este año dentro del ciclo de charlas antisistema. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos esos principios, ¿no? Buscamos algunos fines determinados, cumpliendo nuestros sueños, pero hay como principios que nos guíen. Hay mucha gente que compartió esos principios un montón de tiempo. Vamos a ver si logramos... Y bueno, debe andar desperdigada, como todo, pero acordate la teoría de los rizomas, ¿no? La gente no se pierde, nosotros mismos, no nos podríamos ir a nuestras casas, sí, pero seguiríamos agitando, aunque sea virtualmente, o escribiendo un libro, o plantando varios árboles, o una huerta, o trasladándonos al interior y vivir otra vida, tratando de buscar comunidad, ponerle, qué sé yo. O saliendo del closet. Saliendo del closet, leyendo el llamamiento, habilitando todos esos mensajes de acción que andan circulando por todo el mundo, ¿no? Ligado a esto está el tema este de lo que decíamos, de invitar a un chabón que va a hablar de libre pensamiento, ¿no? Qué difícil hablar de libre pensamiento. Es muy difícil. Y de ateísmo, y de echar las culpas a que en muchos lados los ateos no tienen derecho. Si tienen derecho los de cualquier religión, ¿por qué los ateos no tendrían? Y pues se tienen que organizar. Bueno. Y hacer una secta de no creyentes. Pero hay un montón de ateos organizados en no me acuerdo qué tipo de frente. Sí, pero no sé si el ateísmo implica no pertenecer a ninguna religión, no tenés por qué tener los mismos derechos que una religión. No, pero podés impulsar algo. Porque es una gran minoría la gente que no profesa ninguna religión y no es creyente, que se define como ateo, ¿vale? ¿No? Porque más allá de eso también hay otras variantes, ¿no? Sí, a ver... en principio podría luchar por una sociedad laica, que cada uno practique la religión que quiera y que el Estado no se meta. Uh-huh. Y que no se meta implica que no gaste millones y millones y millones de pesos en mantener a la iglesia como lo hace actualmente. Reciben plata de los municipios, de las gobernaciones y de la presidencia. Y la gente. Porque cuando es Cáritas, ¿quién pone la guita o las donaciones y demás? Uh-huh. Nada, en principio eso. Con esa plata se podría hacer alguna otra cosa. Seguro. ¿Te leo la convocatoria de La Olla? Dale. La Olla se acabó. ¿Cómo seguimos? Conversatorio del mes de octubre sobre la lealtad a la lucha, a la permanencia en las calles, a la crítica persistente, a las propuestas permanentes, a cómo sumar, a cómo crecer, a cómo caer. La Olla como actividad mensual, con brasero, comida, fuego, no se hará más. La Olla como organizacioncita sigue, con el conversatorio, con el programa de radio, con el blog, y por acá y en diversos lados. Este viernes estaremos charlando sobre cómo integrarnos en otra propuesta a la que podemos llevar La Olla. Vengan, charlemos, tomemos mate, acordemos. ¿O no? Claro. Sí, más bien. La cuestión es seguir juntándonos y creyendo que podemos hacer algo, ¿no? Que el que cree, crea. Y esa es un poco también la función de juntarnos, ¿no? Y de hacer magia a veces. Esto no es magia. Esto no es. Fue magia. Vamos a un par de temitas. ¿No tenemos más agenda o después decimos si nos acordamos? Después vemos. ¿Para qué te robo? Te leo otra cuestión. Ah, dale. Estás inspirado, dale. Sí. Le robó a los Beatles. Fue un engranaje clave en el sistema de explotación capitalista mundial que paga fortunas a creativos que van a trabajar en Silicon Valley, en patineta, y sin horarios y monedas a quienes fabrican las máquinas en el sudeste asiático. Gracias al genocidio que dejó 4 millones de muertos en el Congo, obtuvo el coltán, la materia prima con la que revolucionó la humanidad, sin tirar un solo tiro. Creó el caso Al-Fraidi, que le permitió a Antonio Laje ir a trabajar en Chomba. Combatió el software libre. Si hubiera sido por él, vos que usás programas pirateados, deberías estar preso. ¿Qué tal? Está hablando la revista Barcelona, ¿no? Muy bien. Así que bueno, nada. Vamos a otra cosa entonces. vamos a escuchar de Emociones Perdidas, Con Todo en Contra. Upa. Y después te con recuerdo a Amanda contra, con por Palo Pandol. Ok. Compañero de sueños, ¿a dónde estás? Si alguna vez pensamos juntos en cambiar lo injusto de este mundo, lo absurdo de este mundo, lo injusto que es el mundo. Bajo la rueda de un camión, su manga peatonal, fichando seccional, pudrido bajo el sol, quebrado de dolor, remas en alquilar y empácate al mar, a pisar un alacrán, salir en crónica TV, y el que no tenía fe, se arrastra hasta el lugar. Con el tiempo en contra, con todo en contra. Con el tiempo en contra, con todo en contra. Compañero de sueños, ¿a dónde estás? Si alguna vez pensamos juntos en cambiar lo injusto de este mundo, lo absurdo de este mundo, lo injusto que es el mundo. Bajo la rueda de un camión, su manga peatonal, fichando seccional, pudrido bajo el sol, quebrado de dolor, remas en alquilar y empácate al mar, a pisar un alacrán, salir en crónica TV, y el que no tenía fe, se arrastra hasta el lugar. Con el tiempo en contra, con todo en contra. Con el tiempo en contra, con todo en contra.

estaba cantando Palo Pandolfo, la canción de Víctor Jara. Lindo tema. Y el que tocaba el piano era Ignacio Montoya Carlotto. Mira, ¿antes de ser famoso? No, después. Ah, ah, salió algo reciente eso. Sí. Ah, okay. Eso salió hace poquito. Ah, ok. Bueno, ¿qué más tenemos para este? Nada, nos vamos. El programa que nos queda. Ya, hasta el lunes que viene. Ahora, teníamos algo más para decir, me parece. Muchas cosas. Lo del contrafestejo, ¿cómo es eso? Lo tengo que buscar. Pero bueno, ¿no te acordás? ¿Cuándo era? ¿Qué día? ¿El fin de semana? El 11. ¿Solo el 11? Ya lo busco. Bueno, tranquilo. Como todos los años se hace un contrafestejo que tiene que ver con los pueblos originarios y que tiene que ver con no festejar, no hay nada que festejar, ¿no? Como que dicen muchos y muchas, pese a que les den planes y todo eso, y demás, las urnas con las casas y todo, ellos siguen reivindicando su lucha y diciendo que el último día de libertad fue el 11, que después cuando llegó el 12, que llegó Colón, se pudrió todo. 11 de octubre, 12 horas, anfiteatro del Parque Lezama. Anfiteatro del Parque Lezama, mirá, qué bueno. Ahí se hace. Ah, por eso lo dijo Eva también en Espantarrejas, claro. Claro, ahí está. Queda ahí en el barrio, bien ahí. Bueno, ahí van a ir un montón de compañeros y compañeras que seguramente también van a estar en el otro bicentenario. Todo no, tipo de... No sé si significa algo, pero a 12.941 personas les gusta eso. ¿Sí? Ajá. Hay un montón de gente. Si llegan a ir todos es un quilombo. Claro. eso cuando me dijiste el 11. El 11 de octubre de 12 a 22. Mira ahí. ¿Y qué va a haber? ¿Se sabe? El pueblo mapuche y su disputa contra la invasión petrolera. Uh-huh. Charla a cargo de Felipe Gutiérrez, investigador del Observatorio Petrolero Sur. Y estoy corto de vista. Upa. Aunque las petroleras llevan varias décadas operando en territorio mapuche, durante los últimos años comunidades y la población patagónica en general han tenido que enfrentarse a un desafío mayor, el fracking. Sin embargo, una creciente movilización y organización mapuche hace frente a esta técnica experimental que amenaza con dejar consecuencias sociales y ambientales irreparables. Ajá. Es gratis y autogestivo. Viene. ¿Quieres a ver si hay algo más? Seguramente, porque sí. De 12 a 22... Claro, debe haber feria, debe haber muestras de artesanías... Y músicos. Alguna charla, alguna proyección, música, claro, es verdad. De todo un poco. Sí, por ejemplo, ¿ves? Una charla a cargo de Verónica Gómez sobre idioma y cultura guaraní. Mirá, qué lindo. Resisten a la opresión... Lo tengo que agrandar porque no leo. Los guaraníes han llevado a la actualidad con su cultura, sus valores y su idioma fortalecidos. Conozcamos algo más sobre la cosmovisión y la lengua de este gran pueblo sudamericano. Mira qué bueno, espectacular. Bueno. Charla a cargo de Mujer Maíz, que es un programa de FM La Tribu, sobre soberanía alimentaria. Ajá. Industrialización de los alimentos, soberanía alimentaria, nutrición consciente, alimentos sagrados, maíz, amaranto, quinoa, chía y algarroba. Y así va a estar el grupo de Sicuris que se llama Ailuca y Pachamanta. Ah, mira. Que están tocando desde el 92. Y así, taller de recicle de botellas de vidrio, canto comunitario con caja, ballet andino amerindia. Ajá, siempre van también. Idioma y cultura quechua. Ajá. Uh-huh. Rifa a colaboración. Va a haber. Bien. 30 pesitos. 30 pesitos la rifa. ¿Y qué te ganas? No ¿Lo sé. Dice? Un indio. ¿Un indio para vos, para propio? Un indio. O india. Una india para que te cosa pulóveres. Para que te teja pulóveres. O que te cocine. También. O que te lave la cabeza. Ponele. Bueno, buenísimo entonces. Muchas cosas para hacer en ese encuentro. Como me caracteriza, no voy a ir. Muy bien, yo tampoco. Convoco, vayan todos los que puedan, por favor. Pero yo tengo una mirada crítica contra ese contrafestivo. No vayan a contar conmigo. ¿Por qué? Contame. Porque están... No son revolucionarios. Ajá. Así te lo sintetizo. Son... ¿cómo se dice? La organización, digo, ¿no? Y los que más cortan el bacalao. están, ¿cómo se dice? Oportunistas, digamos, y con los gobiernos que les dan algo, bueno, apoyo, y se hacen esto con una forma cultural, de darle difusión, que por ese lado está hoy, y la gente no sabe, entonces va y se entera un montón de cosas. Pero cuando hay que hacer, cuando las papas queman, todos tienen su cacique, no es necesariamente indio. Uh-huh. Así que bueno, no me interesa mucho. Me interesan las cosas que hay, muchas cosas de artesanías y la gente que va está copada. Exacto. Es muy copado. Y las músicas también. Me acuerdo que una vez fue también ahí, cuando se hizo un parque Chacabuco, esta compañera colombiana que vino a cantar. No, hace como 5 años. ¿Sí? Se repitió varias veces. Esta compañera colombiana que vino a cantar a La Olla un par de veces, ¿te acordás? Uh-huh. Una peticita que no me acuerdo el nombre. No me acuerdo yo tampoco. Tiene una hermana y bueno, que cantaron a viva voce con un chabón, un loco que hacía la percusión. Sí. Bueno, ellos tienen un grupo que no me acuerdo cómo se llama, de música colombiana, de cumbia colombiana, que es muy bueno, con instrumentos típicos y que te hacen bailar a lo loco. Es muy bueno eso. No sé si irán este año. Fueron, digo, ¿no? Bueno, eso. ¿Y tenemos algo más? Yo te voy a contar otra primera noticia, mira que estábamos con la misma noticia. Dale. Dice Leandro Albani, compañero Leandro Albani, que hizo el libro sobre Kurdistán y que está en resumen latinoamericano. Sí. Hoy arrancamos con resumen Medio Oriente. Uf. Para informar, entender y seguir conociendo la política, la sociedad, los conflictos y la cultura de Medio Oriente. Desde resumen latinoamericano apostamos otra vez a la información real y sin tergiversaciones. En este nuevo proyecto, los agradecimientos se extienden a Carlos Pérgola, Facundo Guillén y Repo Bandini, además de toda la gente que en estos días se comunicó para desear éxito y felicitar. Pispeate la web. La web es resumenmedioriente.org. Mirá qué interesante. Muy interesante, sí, sí, sí. ¿Y ya tiene lugar en la grilla de Radio Semilla? Y todavía no, no. Se ve que todavía no la escuchamos todos o no abordamos. Bueno, vamos a agitar. Sí, sí, vamos a agitar. Yo no la escuché, ¿lo escuchaste? Yo sí, lo escuchaba antes. Ah, claro. O sea, que te parece que está bueno. Los sábados en la tribu. Ajá. Así que eso es lo que preguntaba Martín. Sí. ¿En dónde otros lugares se pasaba? No, en un montón de lugares. Ajá. En un montón de lugares. De radios. Uh-huh. Sí, sí. No sé por qué lo preguntaba. Supongo que parecía, bueno, de acuerdo a eso, decía, vemos. Pero bueno, pueden ser radios comunitarias o no. Pero puede ser que nos interesa a nosotros, digamos, ¿no? Son todas radios comunitarias. Ah, ¿sí? Las que tengo bien vista en mente, sí. Bien ahí. Sí. Bueno, nos vamos entonces, ¿no? ¿Tenemos algo más que decir? Que si pueden buscar en YouTube como un francotirador israelí asesina a un pibe palestino en Belén. Mm. Es tremenda la imagen. Se lo confundieron con un terrorista. Como siempre. Y bueno, eso. Búsquenlo en YouTube y mírenlo. Y después, si se indignan o no, me la cuentan. Viste acordar que vi un video también por ahí que dice que en cualquier momento lo levantan, como se dice siempre. En Colombia, que tienen preso un montón de chabones haciendo una fila, así un círculo. Mm. Y hay uno de los guardias que los recaga a palo a todos. El mal le pega, ¿viste? También indignación por algo que se dice, Juan Manuel Salto, vos estás hablando de no sé qué, no sé cuánto. Que el enemigo es Venezuela, ponerle la boludez esta que arman siempre. Sí. Y ahí adentro están pasando cosas terribles. Sí, siempre pasaron. Sí, claro. Pero venden una imagen de que una la esposa de un compañero mío de diálisis, uh-huh. Cuando yo le pregunté qué pasaba con... No, está todo más que bien, re bien. No sabés lo bien que estamos. Sí, estamos re bien. Hay mucho trabajo, hay cosas para hacer. Hay, claro, para el que tiene guita, eso sucede.